Día de los enamorados, día de San Valentín, en este 14 de febrero vamos a quedarnos por todo ello con el sorteo de la iniciativa ya característica por estas fechas por parte de la Delegación Municipal de Comercio. Se lo veníamos comentando en estas semanas atrás, una campaña que va a sortear en estos próximos minutos, pero ha puesto a disposición de todas las personas que lo quisiesen, pues tres cenas para dos personas en el restaurante El Laurel. Ese es el premio fomento del comercio en general en nuestra localidad, también del sector hostelero. Ya saben que en cada una de las campañas de comercio se va apostando por los distintos sectores comerciales, económicos de nuestra localidad. Y ya decimos, en este Día de los Enamorados, por tanto, tres personas van a contar con premio y esa velada que van a poder disfrutar esta noche en el restaurante El Laurel. Los vamos a conocer a continuación, después, por cierto, de que durante toda esta semana, ya al margen de todo ello, Radio Ubrique y también Flores Martín, por ejemplo, han ido sorteando, han ido entregando esas orquídeas, una semana de premios que celebramos en torno a San Valentín y hoy con ese sorteo de comercio. Así que nos quedamos ya con lo que es esta iniciativa. Nos acompaña el delegado municipal de Fomento Económico y Social, José Gabriel Calvente, a quien ya pasamos a saludar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. También con nosotros la técnica de la Oficina de Turismo, Carmen Maza. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y lo dicho, vamos a ir enseguida con ese sorteo, muy pendientes las personas que hayan participado en lo que es esta iniciativa, que José Gabriel, como decimos, es ya característica por estas fechas y que supone de nuevo un espaldarazo al comercio. Se intenta variar, ¿no?, cada año, y además con el apoyo de distintos comercios de nuestra localidad. Sí, es cierto que en las distintas campañas, bueno, pues intentamos que encuadrar a todos los comercios que se ponen en contacto con nosotros y que quieran colaborar. Esta vez ha sido con el restaurante Gastrobar El Laurel, que repetimos con el año pasado, y la casualidad que también se hizo con él, quiso colaborar, y este año pues nos volvió a llamar, así que bueno, tomamos la palabra. Es un sitio que él prepara para esta noche, lo adorna y le da su encanto, y decidimos que era buena opción volver a repetir en este caso. Y nada, aquí a ver quiénes son las personas agraciadas que puedan disfrutar de esas tres cenas. Bien, pues lo vamos a conocer enseguida. Si te parece, recordamos, ¿no?, un poco la dinámica de lo que ha sido esta campaña, consistía en que las compras superiores a 10 euros en comercios, el sector hostelero, pues podían participar, ¿no? Sí, es el procedimiento que estamos siguiendo, una compra superior a 10 euros en cualquier comercio, pequeño y mediano comercio de nuestra localidad. Y simplemente depositarlo en el buzón que estaba ubicado en el restaurante El Laurel y en el mercado de abasto. Y nada, empezamos, si no recuerdo mal, creo que fue el día 4 y lo terminamos hoy. Bueno, se terminó el día 12, pero el sorteo, como bien sabéis, pues lo hacemos ahora. Se reparte, ¿no?, como hemos visto en otras oportunidades, para facilitar esos buzones, y siempre como punto fijo el mercado de abastos, por diferentes motivos. Por un lado, porque bueno, es un punto de afluencia de personas, y por otro porque siempre intentáis, ¿no?, a lo largo de todo el año, esa promoción de los puestos de allí del mercado también. Exactamente, colaboramos un poco con ellos. Es un sitio que está bastante céntrico, que tiene bastante afluencia de personas, y después, por norma general, hemos cogido la dinámica de con los comercios que colaboran, pues evidentemente darle esa facilidad y colocarle un buzón allí en su comercio, para que bueno, pues sus clientes también tengan ese aliciente de poder participar y ser agraciado con uno de los premios. Hemos abierto ahora mismo lo que son los dos buzones para proceder a lo que es la elección, para coger de cada uno de ellos. Son dos buzones, como decíamos, pues las personas agraciadas, Y la verdad es que en cuanto a participación, hombre, es complicado ponerse a recontar cada ticket, pero digo que se ve un buen número. La verdad es que me ha sorprendido porque, claro, los tickets sabemos que tienen un tamaño pequeño, que eso no pesa nada, y coges la caja y te da la sensación de que prácticamente está vacía, pero cuando la hemos abierto, tanto la del buzón del Laurel como la del Mercado Abasto, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Así que nada, agradecido a todas las personas que han tenido bien a participar. Bueno, pues además es algo ya habitual, ¿no? En cada una de las campañas se suele contar con bastante participación. La verdad es que sí, son campañas que al principio no sabemos bien, ¿sabes? Las lanzamos, pero que tienen bastante aceptación y estamos contentos con la participación que normalmente tienen. Muy bien, pues vamos a conocer ya, ahora sí, esos ganadores, ganadoras. Sí que tenemos que comprobar en cada uno de los tickets agraciados que vienen los datos correspondientes como para poder contactar con la persona, y también que era el único requisito que hemos comentado antes, la compra al menos de 10 euros, ¿no? Sí, la compra mínima era de 10 euros y después simplemente con que aparezca nombre, apellido y un número de teléfono para poder ponernos en contacto durante la mañana y que puedan ir esta noche a disfrutar de esta cena, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Pues vamos con ello, si os parece. Veamos quién es el primero de los agraciados. Carmen ya tiene por ahí un ticket. Bien, del restaurante Laurel, Olga Gómez Gil. Y bueno, superior a 10 euros. Así que... Muy bien, pues enhorabuena para Olga Gómez Gil. Si nos estás escuchando, pues eres una de las ganadoras de esas tres cenas para dos personas en el restaurante El Laurel. Vamos con la segunda de las papeletas, segunda de los tickets. Este ticket del buzón del mercado, María José González Romero, y bueno, de OVS. Y hice una compra superior a 10 euros también. Muy bien, pues María José González Romero, la ganadora, en este caso, dentro de lo que era el buzón del mercado de abastos, y por esa compra superior a 10 euros en un comercio. Olga Gómez Gil, María José González Romero. Por ahora, las dos ganadoras de esas cenas. Y la última oportunidad para las personas que nos estén escuchando. Veamos ese tercer ganador o ganadora. Este del buzón del restaurante, Ibeli Daza. Y también una compra superior a 10 euros. Ibeli Daza. Ahora sí, ya tenemos a... En este caso, las tres ganadoras de esas correspondientes cenas para dos personas en el restaurante El Laurel. Si no hay nadie que se lo transmita, si no nos han escuchado, que no se preocupen, que desde luego a lo largo, ¿no?, de las próximas horas vaya a contactar con ellas. Sí, se va a comunicar ahora con estas personas, que viendo los tickets pues aparecen el número de teléfono, aparentemente se lee bien, así que se llamará ahora en unos minutos. Esperemos que no hayan hecho planes para esta noche, o si lo han hecho, que puedan cambiarlos para disfrutar de esa cena. Que en principio ya decimos, tendría que ser esta noche, además todo preparado allí en el Laurel para ello, ¿no? Claro, tenía que ser esta noche más que nada por eso, porque él lo tiene todo decorado, tiene un menú cerrado, preparado para esta noche, y bueno, que disfruten del momento de este día, que hombre, si coincidieran otros días que ha venido San Valentín, a lo mejor un martes o algo, pues parece que desluce un poco y eso, pero siendo viernes creo que va a tener bastante, no creo que haya mucho problema en que acudan. Bueno, pues vamos a recordar los nombres: Olga Gómez Gil, María José González Romero y también Ibeli Daza. Son las tres personas ganadoras de esa cena para dos personas en el restaurante El Laurel. Bueno, pues se culmina de esta forma, como decimos, esta nueva campaña por parte de la Delegación Municipal de Comercio. Lo apuntáis siempre, ¿no?, cuando realizamos este tipo de sorteos, que se está abierto a las iniciativas, a las propuestas de comercios de nuestra localidad, ¿no? Claro, cualquier comercio que quiera colaborar agradecido siempre, y se le da forma, porque lo mismo es la siguiente campaña, que es la del el Día del Padre, que en unos días, bueno, no vamos a adelantar mucho, pero que en unos días la haremos pública. Lo mismo tal vez el tipo de comercio que decía, bueno, tal vez no encaje, pero sí puede encajar en otra. Entonces siempre tenemos ese remanente, entre comillas, de comercio que hagan que las campañas sigan fluyendo, y yo somos partidarios que todo el que tenga cualquier cosilla, pues agradecido, que estemos en contacto, que le intentamos dar forma, y nada, abierto a escuchar a todo el mundo. Día del Padre, la próxima, Día de la Madre, son algunas de las que van a ir llegando antes del verano, ¿no? Sí, esas son las que tenemos simplemente, digamos, centradas en este tipo de campaña, también entre medio puesta bajo la piel. Se están tanteando otras para la primavera, o sea, tenemos un poco de movimiento ahora estos próximos meses, y nada, es verdad que la más cercana era del Día del Padre, que ya en torno a la semana que viene o dentro de unos pocos días la haremos pública, que prácticamente va a coincidir por fecha con nuestra segunda edición de la Feria de Bajo la Piel, que también tenemos todas las novedades de este año. A partir de ya, vamos prácticamente, y nada, ya después el Día de la Madre, como has comentado, y algunas que tenemos ahí pendientes que estamos aún dándole un poco de forma con los comercios que se han puesto en contacto con nosotros. Bajo la Piel, que recordemos llegará del 20 al 23 de marzo, así que estamos apenas a un mes, ¿no? Nada, prácticamente poco más de un mes. La verdad que está todo bastante organizado, pero bueno, se irá dando toda la información ya en breve. Sobre todo Mario informará y veréis todas las novedades y todo lo que se tiene preparado para estos días, y que se siga, que se mantenga la feria, se afiance y que siga en un futuro y sea una fecha en el calendario, no solamente para todo el lubriqueño, sino prácticamente para toda España, que queremos que llegue a todos sitios. Ya se avanzaban, ¿no?, detalles al respecto. Seguiremos conociendo más datos, últimos flecos, ¿no?, sobre lo que es esta cita. Pero bueno, insistir en que se trata de una organización transversal por parte de las distintas delegaciones, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique, claro, y con protagonismo para comercio, está claro, también, y fomento económico y social, en el contacto con empresas, comercio, supongo, junto a otra serie de delegaciones, ¿no? Sí, claro, hacer un evento de este tipo encabezado por nuestro alcalde Mario y todos los concejales, pues tenemos cada uno nuestra parcela en la que tenemos que trabajar, que no, como bien has dicho, un evento transversal que afecta a todos, y tenemos que remar todos para que este evento, pues bueno, el año pasado fue un éxito y este año lo sea aún más. Simplemente un apunte sobre lo que ya comentábamos días atrás, esa app de comercio nueva, con la que se va a contar a través del proyecto en torno a la Avenida de España. Decir, ¿no?, que hay diferentes iniciativas, las hemos venido comentando, que se están materializando y que o están en funcionamiento o lo van a estar, ¿no?, en próximas fechas. Sí, exactamente, está todo, la verdad, que bastante adelantado, como ya he dicho otra vez, a través de la subvención de Ubrique Revitaliza su Comercio Local, independientemente de la obra de la Plaza de la Estrella, pues hay distintos puntos. Hay cargadores de vehículos eléctricos que están instalados ya enfrente del juzgado. También hay una taquilla inteligente que ya se está dando uso por los distintos puestos del mercado abasto. Ya sé yo, se le dio la formación, se le explicó y está allí, podéis pasar a verla y la verdad que vamos bastante contentos con el uso que se le está dando, porque le está refrigerada el cualquier puesto de la plaza abasto, tú puedes dejar allí lo que le hayas comprado y puedes ir a recogerlo a cualquier hora, y sabemos que el producto va a estar en óptimas condiciones. También lo de la aplicación, o sea, son distintos puntos que se van, vamos, que se irán viendo durante estos días. Se hará un reparto también de ecoenvases, ya, al final, cuando son bolsas de tela de distintos tipos, que para fruta, para el pan, que también se repartirán en las próximas semanas. Creo que eran unas 1.100, 1.200, no recuerdo exactamente la cifra, pero vamos, en torno a esa cantidad. Y nada, son distintas iniciativas en los distintos apartados englobados a URI, que revitaliza su comercio local, que irán viendo la luz durante los próximos días, las próximas semanas. Es verdad que siempre nos centramos un poco más en el tema de la obra de la Plaza de la Estrella, que siempre, pues bueno, pues por cosa lógica, pues es lo que más nos afecta de todo el tránsito de vehículos, pasar por allí, pero hacer hincapié que hay distintas iniciativas enfocadas al comercio, que esperemos que lleguen a todos, que bueno, que tenga aceptación y que se les pueda dar, que le venga sobre todo bien al comercio de nuestro pueblo. Sobre los cargadores de vehículos eléctricos, decías que en breves fechas se sí. desea poner en marcha, ¿no? No, están instalados, sí, llevan ya un tiempecillo instalados, no están todavía en uso, faltaba o sea, cierto fleco, pero que pueden pasar por allí, están justamente enfrente de la entrada de los juzgados, lo podéis ver allí. Sí, sí, allí instalados frente a la puerta principal, podemos decir, de los juzgados, allí en aquella zona. También hemos visto las taquillas, pero en este caso sí que ya están funcionando, ¿no decías? Sí, la taquilla era cuestión, no recuerdo exactamente, pero al 3 semanas por ahí ya arrancó, se le dio formación a los distintos puestos, cada uno tiene una clave de acceso, o sea, saben perfectamente el funcionamiento. En breve también se colocarán los tótems, que son como digamos la pantalla, la que está enfrente del televisor, para que nos ubiquemos un poco y sepamos cómo son. Es verdad que son modelos nuevos, que yo creo que también va a gustar. Está con el logo que hemos sacado, con la imagen de comercio nueva que se ha sacado. Así que nada, distintos puntos que iremos dando información de cada uno de ellos conforme se vaya cerrando todo, que es verdad que está prácticamente al 99% todo, pero siempre faltan algunos flecos y por eso vamos sacándolo a poco y vamos dando la información así. Pues eso dentro de las distintas iniciativas para fomentar el comercio y dentro del proyecto Ubrique revitaliza el comercio local. El protagonismo hoy era para, y es para el Día de los Enamorados, ese sorteo al que hemos asistido. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la presencia del delegado municipal de Fomento Económico y Social, José Gabriel Calvente, y también la técnico de la Oficina de Turismo, Carmen Maza, que nos han traído, como decimos, lo que es esta iniciativa y el sorteo al que acabamos de asistir. Ambos, lo dicho, muchísimas gracias y ya miraremos de cara a lo que será ya la próxima iniciativa, la próxima campaña. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias.